Daniel, ¿nos estás escuchando? Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Esteban Govelo te habla, acompañado por la señorita May Peñalba. Bueno, contanos un poquito las sensaciones y cómo se llega a reabrir las puertas de la imprenta que creó el padre Cajade. Bueno, las sensaciones son de alegría, de emoción, todo un poco, porque después de varios meses de trabajo se pudo dar, digamos, la concreción de la reapertura de la imprenta, que es un emprendimiento que, como decía, forma parte de la obra del padre Cajade, sí, que nosotros pensamos que tiene que ser el generador de recursos monetarios que nos faciliten a los trabajadores de la niñez ir un poquito más cerca de los pibes con más recursos y no depender tanto de las políticas públicas de niñez de la provincia de Buenos Aires, que lamentablemente son bastante magras, que se pagan mal y a destiempo. Y bueno, de paso también lo que hacemos es buscarle una vuelta social a como todos los emprendimientos de la obra, obviamente. Sí. Y vamos a dar algunos talleres que tienen que ver con el relanzamiento del establecimiento, que es un taller de gráfica, uno de radio y uno de offset. Bien. Que es el arte gráfico, el manejo de las máquinas de imprenta. Bien. Comentanos un poquito, Daniel, ¿Cómo se llega a... ¿Desde dónde toma el impulso la reapertura de la imprenta? Es decir, ¿quiénes fueron los que participaron? Me imagino, bueno, has estado seguramente involucrado en esta cuestión. Sí, hace bastante que estábamos tratando de encontrar, digamos, alguna gente de financiamiento sí. que nos dé una mano porque la puesta en valor de las máquinas demanda mucho dinero. Son máquinas que salen una fortuna, las piezas están hechas en Alemania, sí. Algunas ni siquiera las pudimos hacer traer porque no nos daban los tiempos, y para la ejecución del proyecto tenés que cumplir con plazos muy muy exigentes. Y bueno, en ese sentido nos ayudó mucho la Cancillería Argentina, que nos gestionó la posibilidad de contar con los recursos que nos dio el PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas. Sí. A través de la Facultad de Periodismo, porque sí o sí tenía que hacerse a través de un organismo del Estado. Uh-huh. Y bueno, y ahí la Facu de Periodismo también, una mano enorme nos dio, nos gestionó el recurso y bueno, y el resultado es la puesta en valor de las máquinas, la puesta en valor del edificio, que está muy venido a menos, sí. Y la construcción de un estudio de radio para poder llevar adelante los tres cursos que te decía hoy, y de paso, bueno, para poder dejar el emprendimiento funcionando. Y poder continuar con una obra de una persona que ha dejado muchísimo, ¿no? Por los jóvenes y por los chicos, y que, bueno, por suerte no ha perdido impulso, y se ve que hay muchísima motivación por parte de ustedes, y además de organismos públicos, como bien definías vos, e incluso tomando el apoyo de Naciones Unidas y de una facultad de acá de la ciudad de La Plata. Bueno, eso sí que genera entusiasmo, ¿no? Sí, la verdad que sí, nosotros siempre tratamos de generar lazos con las facultades, ya sea con las secretarías de extensión. Por ejemplo, en La Granja tenemos a Veterinaria, en Chispita está la Facultad de Derecho, en Casa Joven también laburan chicos de Trabajo Social, sí. Ahora los de Periodismo. Para nosotros es la confluencia de los dos conocimientos que decía Carlitos, digamos, el conocimiento popular que traen las chicas del barrio, que abordan los problemas de los niños y adolescentes desde un plano, digamos, de igualdad, de compañerismo, de acompañamiento. Y también eso tiene que estar, creemos, acompañado por el conocimiento académico que puede detectar problemas con anterioridad y tener soluciones más sencillas para nada, para los quilombos que tienen los pibes hoy en día, que son flagelos que no